casa sin besarte, sin darte amor, sin abrazarte. Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo. Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy